estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él, Día caluroso. El Caribe nos está dando duro hoy. Bien, bien duro que nos está dando, pero eso no nos detiene. Porque es hora de llevarle a ustedes el rock y el metal que a ti te gusta escuchar. Así que mira, búscate algo bien frío para pasar esta calor y escuchar este programazo que es para ti, como siempre. Y hoy tenemos de todo, clásico, tenemos cosas nuevas, cosas viejas y un segmentito de trash que viene por ahí también. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con algo que siempre dice: ¡aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Hocus pocus, pitiriscla. Sacudo la sangre a la casana. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? El perreo intenso acaba de comenzar. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ay, nene, qué bueno beber jong en la mañana. Y está. Queremos rock. Que si queremos rock, todos queremos rock. Vámonos con la reina. Esto es Doro, Running from the Devil, corriendo del diablo. Nobody fears. Homes are burning.

país hermanado. Digo hermanado, estamos aquí al ladito uno del otro. Y siempre nos confunden, ¿eh? Nos confunden a los costarricenses y a los puertorriqueños, no sé por qué. Quizás por el Costa Rica, Puerto Rico. Y siempre pasa, siempre pasa. Bueno, gente, vámonos con algo rápido para que Lechón no hable más. Vámonos con esto. Esto es un plan y es un plan. Ah, pero páralo. Dos cositas. La primera es que me preguntaron cuál fue el tema que puse primero. El tema que pusimos primero fue Running From the Devil, del disco del 2009 de Warlock, de Doro Pech. Y es el tema número 2, Running From the Devil. Ese es el que tiene Night of the Warlock. Y ese disco es 2009, ya han pasado 11 años ese disco. ¡Wow! ¡Qué rápido! Yo me acuerdo cuando ese disco salió nuevo, yo lo compré nuevecito, acabado de salir, y ya pasaron 11 años. ¡Ay, bien! Vámonos con esto, es un plan. ¡Que no nos vamos! Se me olvida decir que este jueves tienes que escuchar AC Rock AZ Loud con Dark Nerudas. Así que no te lo pierdas este jueves, 10 de la noche, AZ Loud, AC Loud. Y no hemos dicho que estamos a través de AC Rock Radio Puerto Rico. ¡Aplausos! Ahora sí nos vamos. Nos vamos con Yo Lo Quise Así, es un plan y es un plan 4. Yeah.

Twilight of the Thunder Gods. Twin Guardians of Asgard, tema número 3, Amon Amarth. Bueno, pero si hay vikingos, siempre ha habido esta pelea, que si los vikingos, que si los piratas, pues vámonos con los piratas. Le dije hace rato que tengo una fiebre con los Running Wild. Vámonos con los Running Wild, Under Jolly Roger, clásico. Estados Unidos nos dice: tiraste una que me gusta mucho, no fue intencional, pero qué bueno que la pegamos. Under Jolly Roger, Running Wild. Saludos a Joey, se le quiere mucho. Yeah. Hola, soy Ted de Contracara y nosotros también estamos en la lechonera del rock. No te lo pierdas. Bueno, y volvimos a los estudios, así que aplauso, aplauso. No te olvides descargar la aplicación de AZ Rock, AZ Rock. La buscas en tu Play Store o en tu tienda, ya sea en Apple o ya sea en Android. Búscala y descarga AZ Rock para que puedas escuchar la programación de AZ Rock. Así que hazlo ya. Saludos a los que no hemos saludado. Dicen que no hemos saludado la gente. Pues es verdad, es verdad. Ahorita yo rápido tiramos música y no hemos saludado. Saluda a Joey, que ya lo habíamos saludado. Arturo, que anda por Jusco. Me ha tirado ahí una foto de una nevera llena de cerveza. Ay, Dios mío. Ay, ay, con este calor. Miren, aquí en Puerto Rico hizo un calor hoy. Rompimos récord de calor hoy. Así que eso me da miedo, que no vengan huracanes por ahí. Saludo a Pedro Mestre, que está también por ahí. Y como siempre, James River. Saludo a la gente de Bikers allá, a Luillo Franco y los muchachos. También a Juanqui, que está desde temprano escuchando. Tenemos también a Arucar, Luis Metracal, Gary Tommy, JC River. Y vamos a ver lo que tenemos acá en nuestra lista de gente. Tenemos aquí gente conectada desde Aguadilla, Bayamón, Mayagüez, Caguas, Curabo, San Juan, otro más de Caguas. Tenemos Quebradilla, Sabana Grande, Aguada. ¡Wow! ¿Cuántos parties buenos yo fui en Aguada cuando yo estaba viviendo por allá por el oeste? Cuando yo estudié en Mayagüez, pues yo estaba hospedándome en Joyuda, en Cabo Rojo. ¿Y a cuántos parties nos fuimos en Aguada? Mira, me detuve en Aguada, no dije más gente. Añasco está por ahí también. Tenemos gente fijo, como siempre. Peñuela está en la casa hoy. Ponce, la ciudad señorial. Tenemos gente de Guayama. Tenemos gente, mira para allá, y gente de Orocovi. Y tenemos también Calley, presente Calley. También tenemos gente de Ceiba, de Yabucoa, presente. Perdón, que tengo... Ahora sí, ay, que no se me pegue esta cosa. Tenemos gente también de, de Estados Unidos. Tenemos gente, tenemos de North Carolina, de Gainesville, Florida, de Jacksonville, Florida, Las Vegas, Nevada. Tenemos gente de New Jersey, como siempre. Y tenemos Brooklyn, New York. Tenemos gente conectada también desde Santiago de Chile, desde Santo Domingo, República Dominicana, y desde Barahona, República Dominicana, conectados con nosotros. Tenemos gente de Valladolid, España, de Puerto Real, España, de Trabajo del Camino en España, que siempre está fijo, fijo, fijo, está Trabajo del Camino. Siempre también aquí tenemos gente de Colombia conectados con nosotros. Como siempre, nuestro amigo Oscar, que nos escucha de Costa Rica. Le dije Mayagüez. Tengo ahí Mayagüez también. Así que todos están fijos, como siempre. Y como dijo Dan Neruda en su show. Oye, se me ha ido por el galillo viejo algo que estoy. Me tomé un batido de fruta frío, de esas que salen de la nevera bien fría por el calor que hace aquí. Y se me han quedado todas esas pepas y todas esas cosas en la garganta. Pero bueno, habíamos dicho que esta semana cumplía aniversario el Keepers of the Seven Keys. Y así, otro disco más que cumple aniversario. Son 30 y pico de años que cumple ya ese disco. Y yo iba a poner un tema de Halloween de ese disco, pero el tema que iba a poner es demasiado largo. Keepers of the Seven Keys en vivo son como 17 minutos, una cosa exagerada. Así que voy a poner un tema de Halloween de un disco que salió en el 2019. Este disco salió en el 2019 y para mí fue uno de los mejores discos del 2019. De los 10 discos del 2019, escogí este que fue En Vivo en Madrid. Y esto es Pumpkins United. Are You Metal? ¿Tú eres metal? Vamos a ver si sí. Vámonos con eso. Are you metal? En Madrid. Are you metal? Halloween. Muchas gracias. Espérate, para. ¿Qué tú dices? acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Búscate la tuya, búscate la tuya que hace calor. Vámonos ahora con esta bandaza. Esto es Argus. No habrá otro ayer. ¿Qué? Argus, no habrá otro ayer. Pero es hora de irnos con algo como esto. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Ozzy Osbourne, Fool Like You, The Ultimate Sin. We'll be right back. ese es Ozzy Osbourne. No, es otro. Ozzy Osbourne, Fool Like You, el disco Ultimate Sin, clasicazo. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, si vieron la aplicación de AZ Rock, o sea, le cambiaron como que, la hicieron como que más bonita, o sea, ahí. Bueno, saludos a Rafael Conway, que nos escribe y me dice, se supone que hoy estuviese hoy en el Maryland DF cerrando, sí, es verdad. Este fin de semana era con todo este COVID-19, se han cambiado los planes de mucha gente. Era el Maryland DF y mucha gente iba para allá, para el Maryland DF. De aquí de Puerto Rico va gente siempre, y al igual que otro festival como la 70.000 toneladas del metal o el FTA, ¿no? La gente va, ¿no? Pero los planes se nos han cambiado a todos, no es a ti nada más, a todos. Saludos a Guido Arias, que también nos escucha desde la República Dominicana. Saludos. Bueno, ahí pusimos un tema antes del de Ozzy Osbourne, Argus, No Habrá Otro Ayer. Un tema que empieza lento y de momento sale y se despierta como un dragón que estaba dormido y de momento se despierta ese tema. Y ese tema es de 1990. Un tema de 1990, de esas cosas que hizo Raúl Greñas cuando Luzbel estaba como dormido, ¿no? Hizo Argus, eso es del disco El Vigilante, que es tremendo disco, ¿eh? No solamente por la interpretación que tiene ese cantante, que es buenísimo, y también por la guitarra, los acordes que tiran ahí, de verdad que está brutal. Ese disco completo a mí me fascina. El disco se consigue todavía, y ahora se está vendiendo uno que es doble, que tiene los dos discos de Argus en uno, porque solamente esa banda tiró dos discos, así que esos dos discos de Argus, tengo entendido que son dos nada más, y son de 1990. A mí me da mucha pena porque toda esta música yo la vengo a descubrir ahora que hay internet. Digo, no estoy diciendo que no conocía a Raúl Greña y sus producciones en Bluesbell en los años 90, en los años 80, pero lo que estoy hablando es que la situación que nosotros vivíamos en aquel momento en la isla, y por la situación colonial, no nos llegan de esos discos, nos vinieron a llegar unos pocos. Y ahora que el internet se ha abierto, es que uno ve toda la música de nuestro género que hay en el mundo. Tan así que uno escucha música hasta de África, música heavy metal, estoy hablando, y que hemos podido ver cómo las distintas culturas han creado esta amalgama de música folclórica de metal. Estamos hablando que usualmente cuando alguien habla de folk metal me piensa en Encifero, o piensa en las bandas nórdicas, ¿no? Que mezclan pues la cuestión vikinga, la cuestión celta, o algo como un Mago de Oz. Pero nadie habla de que la palabra folk significa folclore. Y hay cosas como Omiosa, que mezcla folclore japonés, usualmente los nipponcho, ¿no? Porque son las historias de los samuráis, de los ninjas y demás clásicas de ellos. Y con japonés antiguo mezclan toda esta, cocinan todo este metal folclórico japonés. Pero yo no les voy a hablar más, porque les voy a poner un tema que tiene una beta folclórica también. Vamos a ver si usted se la encuentra. Vámonos con esto. esos son Alcohólica de Cristo. El tema Sicuri, me caso en nada. De Bolivia, mezclando el metal, el rock industrial y el folclore andino. Me encanta, gente. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzadametallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Y son una banda buenísima de la nueva generación. El New Wave of Traditional Heavy Metal. Empiézala de nuevo. Se llama Cutting Lies. Esto es del disco Highway of Heroes, la banda Screamer. Run away as fast as you can. Caught in Lies, el disco Highway of Heroes, y la banda Screamer. Y ya todos saben mi parecer de que cuando una banda acaba en fade, no acaben los temas en fade. Vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Y eso es así, no es tan fácil acabar. Un saludo a Pablo Metalosaurio, que llegó ahí. De San Isidro, mi marca que está en San Isidro, de San Isidro, Argentina, dice. Eso debe ser que la antena o el servidor que te agarra está en San Isidro. Eso dice ahí. Y a todos los que siempre están ahí al pie del cañón y que nos escuchan, un saludo a Aruca, a Gali, Tony, bien tratado. También Pedro Maestro, que está por ahí, Rafael Conway, nuestro amigo Joey, Juan, y bueno, también un saludo a los Bull Rockers, Gary Moon, que está por ahí, ya lo dije, está por ahí. Un saludo a Oscar Halford. ¿Quién más? Un saludo a nuestro amigo Juancho. Un saludo a Víctor. Un gran abrazo a mi amiga Melissa. Un saludo especial a la gente del pueblo de Isabela. Yo sé que este fin de semana lo tuvieron difícil ayer en la playa Jobo. La verdad que sí. Un saludo a Philip. No sé si me está escuchando, Philip de Isabela, pero está allá en los Estados Unidos. Bueno, vámonos. Yo iba a poner un tema ahora distinto, pero las cosas cambian y de momento la gente pide y me tengo unas peticiones de la semana pasada que no cumplí. Vámonos con esto directamente desde el Perú. La banda se llama Power Divine y el tema es Salve. No me olvidé de ti, Oscar Halford, que me lo enviaste para que lo pusiera esta petición. Vámonos con esto, Salve, Power Divine. Sí, es una banda cristiana. Salve Power Divine del Perú. Ahí está, petición de nuestro amigo Oscar Halford, Power Divine, salve. Vámonos con esto para que usted se ríe. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Hay alarma en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. Ay, mi pequeño Bart está ahí. Tú lo has hecho. Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! Hola, mamá. Gracias a Dios. Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. ¡Esperen! ¡La radio! ¡Eso los callará! ¡Ay, disco! Homero, he estado pensando en lo que dijo Bart. Si de veras le interesa la música, cómprale una guitarra. ¿Y para qué gastar? Ya tenemos una guitarra. No. No, una guitarra de verdad. ¡Esta es de verdad! Vamos con Motor B. Esto se llama Para el Centro Voy. Empiézalo de nuevo. El lunes ya y otra vez. Voy con la chata hacia la calle del closet. Desde el oeste yo ya partí. Por la Gaona y la autopista se asumí. Al mediodía me encontré el obelisco copado por cadetes. Con donde voy con mi E300 desde los palos escuchando motores. Suena las canciones, tengan los cabones. Fumado cerveza, quítate la cabeza. Llegado el mediodía, escucha la salida. Yo saco del bolsillo un cargado con tornillos. Coto, Al Centro Voy del disco. Oye, ¿y eso qué? fuimos con Testament de su última producción, el tema Dream. Disiva. Último disco de Testament está a otro nivel. Tema Dream Deceiver de Testament, de su última producción. Wow, está brutal. Si vamos a esa velocidad, tenemos que seguir esa velocidad. Vámonos con esto. es Malón, Nido de Almas. Y si vamos a esa velocidad, tenemos que continuarla con eso. Así que vámonos con esto. We'll be right back. culto, disco 1988. Welcome to your funeral. Y Demons, Rigor Mortis. El año pasado se murió el cantante de Rigor Mortis. Y se había muerto también Miles Cassia antes. Bruce Corbett se murió el año pasado y Miles Cassia. ¿Quién queda? Casey Orr y Harden, es lo que quedan. El batero y el bajista, ¿no? Banda de culto, thrash metal y speed metal. Y si vamos a esa velocidad, tenemos que seguir a esa velocidad, ¿verdad que sí? Vámonos con los alemanes. ¡Vámonos!

sabemos que Slayer ya no va más. Las complicaciones de salud de Tom Araya, ¿y es así? Bastante feo lo que le pasa a él en el cuello por tantos años de estar headbangueando, ¿eh? South of Heaven, Slayer. Oye, ¿qué dice este? Aceptamos un cheque y también su tarjetita. ¡No come el diablo! El diablo no come bacalao, el diablo lo que come es ají. ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡A 6.66! Y otra canción también que es del diablo, es esta de hombres en la noche. ¡Ese es el himno del diablo! Sin embargo, por radio la tocan. Hurt. solicitada por Pedro Mestre. Ahí está Overkill World of Hurt en vivo. Saludos a Poncho desde Quebradilla. Vámonos con otros clásicos, a ver si terminamos este programa bien. Esto es Exodus, Seeds of Hate. Esto sí que es un clasicazo. ¿Se acuerdan de esta canción?